Soy David Muley y esto es Camino a JPod. Bueno, comenzamos hoy un nuevo podcast, pues relacionado con las jornadas nacionales de podcasting que se celebrarán los próximos días 5 y 6 de octubre en los Teatros Luchana de Madrid. Y comenzamos un podcast llamado Camino a JPod, pero no lo hago yo solo, lo hago con dos buenos compañeros. En primer lugar tenemos a nuestro compañero Jorge Marín. ¿Qué tal, caballero? ¿Cómo estamos? Buenos días, o buenas tardes, o buenas noches, cuando la gente escuche esto. ¿Qué tal, David? Muy bien, muy bien. Ya, bueno, la gente habrá escuchado la maratón y ya conocerá un poco más o menos nuestras voces, y también seguramente le suene la tercera voz de este podcast, porque también estuvo con nosotros un ratito. Fran Izuzquiza, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Yo voy a decir directamente buenos días y permitidme que cuente una intimidad, porque es que esto lo estamos grabando muy pronto. Sí. Muy pronto, David. Jorge, ¿qué es esto? Muy temprano. Esto no puede ser, ¿eh? Los que somos de misterio, ¿no? Los que somos de misterio, esto de tan temprano lo llevamos raro, ¿eh? Bueno, la gente se preguntará ahora mismo que por qué hacemos este podcast, ¿no? Dirá, bueno, un podcast Camino a JPod, ¿por qué hacemos este podcast? Yo creo que bueno, queda bastante claro que lo que queremos ofreceros es toda la información relacionada con esas jornadas nacionales de podcasting, como decíamos, 5 y 6 de octubre en Teatros Luchana en Madrid. Pero, Jorge, tú que además eres uno de los cabecillas de este equipo, ¿por qué crees que hacemos este podcast? ¿Cómo se lo contarías a los oyentes? Hombre, yo creo que qué mejor manera de presentar unas JPod que con un podcast. Es que tendría delito que unas JPod no se hicieran en un podcast, teniendo su blog, teniendo su cuenta de redes sociales, teniendo su canal de YouTube. Nos faltaba el podcast, entonces ya lo tenemos. No podía faltar el podcast siempre presente, evidentemente, en todo el mundo del podcasting. No podía ser de otra manera. Y bueno, estas JPod, la verdad es que nosotros os podemos contar muchas cosas. De hecho, la maratón, ya os contamos muchísimas novedades, y además novedades que iban surgiendo. Yo creo que fue una maratón, nunca mejor dicho, de más de 10 horas de podcasting, en el que estuvimos ahí no solamente contando cosas que ya sabíamos, sino descubriendo nuevas cosas. Y una de las cosas que quizás no sabían, o a lo mejor no conocía alguno de los oyentes, era que estas JPod las organiza MatPod. Y bueno, pues precisamente tenemos al presidente de MatPod, a Jorge, para que nos explique un poquito esto. Bueno, pues a ver, MatPod se ha tenido que constituir precisamente para organizar las jornadas de este año, pues bueno, para tener, digamos, un respaldo legal y un respaldo burocrático y administrativo. Y MatPod se ha creado al menos el principio, este año, para organizar la JPod. Tenemos la presentación oficial dentro de muy poquito en la ChulaPod, que es otro evento que queremos, digamos, apadrinar o organizar directamente. Y más cositas que ya os contaremos. Efectivamente, MatPod, una asociación madrileña de podcasting que, bueno, pues ya lo hablábamos antes fuera de antena, que teníamos ganas, ¿no? Que yo creo que es bastante importante que una asociación en Madrid pues pueda estar en pro del podcasting, ¿no? Y bueno, pues nosotros hemos dividido, esto bueno, lo sabe Fran también, que hemos dividido las jornadas en viernes y sábado. Sí. Además, este año hay cosas que yo os voy a ir preguntando porque, claro, yo estoy hablando no solo con dos organizadores de estas JPod 18, sino decías que Jorge es el presidente de MatPod. Estoy con la plana mayor, estoy también con el señor vicepresidente. Muy bien que pinto aquí, pero estoy aquí para hacer preguntas. Y una de ellas es precisamente esa que mencionas, viernes y sábado, y además con la novedad que habéis anunciado de que el viernes, si no recuerdo mal, por la mañana principalmente se va a enfocar al mundo, entre comillas, profesional, del que ya tendremos tiempo de hablar. Pero os hago esta pregunta yo a vosotros directamente. ¿Por qué habéis decidido comenzar el viernes? En lugar de hacer viernes por la tarde, sábado, domingo por la mañana, ¿por qué habéis decidido todo el viernes y todo el sábado? Sí, bueno, la verdad es que tenemos a Fran también, porque evidentemente él no es organizador junto a nosotros de esto, pero bueno, está aquí echándonos un cable también. Y además, pues como buen periodista que es, pues evidentemente, pues también hace esas preguntas que a lo mejor a Jorge y a mí se nos pueden escapar, porque estamos tan habituados al día a día con la organización de la JPod, que a lo mejor hay cosas que, preguntas que a lo mejor no tenemos preparadas en el guión, y esto está muy bien. Pues me alegra que me hagas esta pregunta. Bueno, Jorge te va a contestar ahora mismo, que para algo es el presidente, y si no hablo yo mucho. Bueno, pues Ido, en primer lugar, suprimir la jornada del domingo, porque bueno, creemos que para lo que se hacía y en nuestro sistema, o sea, en nuestra estructura que queremos para esta JPod, pues no encajaba mucho, ¿no? Porque al fin y al cabo el domingo creemos que, bueno, pues sí, disfrutas de las jornadas, pero estás más pendiente de la gente que se va, del viaje que tienes que realizar para regresar a tu domicilio, y que al fin y al cabo se acaban las jornadas y en una mañana pues no daba tiempo a hacer mucho. Entonces hemos preferido, en vez de empezar el viernes al mediodía o el viernes por la tarde, pues sustituir esa mañana de domingo por esa mañana de viernes. Y ya que el viernes es un día laboral donde hay gente que todavía trabaja, pues queremos encajar ahí precisamente a la gente que está trabajando y trabajando en el podcasting o junto al podcasting. Entonces, ¿qué mejor manera de hacer crecer a este evento o a este congreso que impulsando la parte profesional en su día profesional, como se hace en todas las ferias? Todas las ferias tienen, digamos, un inicio profesional los primeros días, donde va la gente que trabaja, y luego ya de cara al fin de semana es cuando el público, pues, más abiertamente puede participar. Esto no quiere decir que el viernes por la mañana la entrada esté cerrada para el público en general, no. Solamente que el contenido que nosotros estamos preparando pues está más enfocado a esa parte más profesional del podcasting o más profesionalizada, y poco a poco durante el evento irá evolucionando hacia una parte más lúdica, no amateur, sino más lúdica, más festiva. Uh-huh. Esto tiene una ventaja enorme, ya que mencionas la parte festiva, y es que la fiesta, el karaoke o lo que toque de cada año en las JPod, que luego suele venir con la contrapartida de tener que ir por la mañana al día siguiente, pues cada uno como pueda, ya tenéis el sábado por la noche libre para que la gente desbarre y haga networking, ¿no? Un poquito fuera de las JPod. Has mencionado una cosa importante, Jorge, que es lo del precio de la entrada, que este en esta ocasión va a haber una pequeña entrada, casi simbólica, diría yo, que habéis puesto, pero has remarcado algo que yo quiero subrayar, y es que con esa entrada se va a poder acceder a las dos jornadas completas, tanto la parte, vuelvo a decir, entre comillas, profesional, como la parte, entre comillas, lúdica. ¿La misma entrada vale para todo? Sí, la misma entrada vale para ambos días, para ambas jornadas. Y bueno, y añadiendo a lo que decías tú de lo del tema del sábado, ya no es solamente el hecho de que aquí hay mucha gente que sale por la noche con las cenas y estas cosas, sino que también pensamos que el domingo es un día en el que mucha gente ya se va, que hay gente que viene de fuera, que claro, que es complicado, ¿no?, reunirlos a todos el domingo por la mañana, y hemos pensado que lo mejor es que, pues bueno, pues el domingo por la mañana, si ha venido gente a las JPod y ha hecho amigos, o viene con su grupo y viene desde fuera, pues bueno, pues que se puedan ver tranquilamente y ya está. Y así no, porque es que si no es bastante complicado, ¿no?, con la gente que se tiene que ir y esas cosas. Y en cuanto al precio que decías, pues sí, 10 euritos. 10 euros los dos días de las jornadas, evidentemente. Puedes entrar con esa entrada, tanto el viernes como el sábado. Y como decía Jorge, pues evidentemente ese viernes por la mañana está abierto a todos los que quieran acercarse. 10 euritos, desde luego, por las dos jornadas y sobre todo con ese componente novedoso del viernes. En fin, os lo tengo que decir, está tirado, pero bueno, vosotros ver. Primer experimento para este 2018 y estoy seguro de que va a seguir sumando oyentes y sumando novedades, que es de lo que se trata, chicos. Sí, sí. Además, bueno, yo creo que Jorge estará de acuerdo conmigo. Venimos de unas jornadas previas en las que la entrada casi siempre, ahora me corregirá Jorge seguramente, pero casi siempre había sido gratuita la entrada, y bueno, pues en este caso, pues evidentemente por las circunstancias, pues sí que yo creo que ese precio de 10 euros, que no solamente va a servir para poder financiar esas salas, ¿no?, donde vamos a realizar el evento, sino también para darle un valor, ¿no?, que pensamos que bueno, que incluso debería de ser más alto ese valor, porque creemos que estamos organizando unas jornadas bastante interesantes, pero bueno. Todo se andará, todo se andará. Oye, por cierto, os tengo que confesar que tengo una cosa pendiente. A ver. Todavía no he entrado en el crowdfunding. Bueno, estoy a tiempo. Estás a tiempo. Estás a tiempo, pero un poquito justito ya, o sea que no te despistes, no te despistes. Si no me equivoco, se cerrará el 5, en torno al 5 o 6, David, corrígeme si me equivoco, 5 y 6 de junio. Uh-huh. El 5, si no me equivoco, sí. Yo tengo en la cabeza el 5, pero bueno, no caigo ahora mismo exacto. A las 12 de la mañana, eso sí que lo tenemos claro. Sí. El crowdfunding ahora mismo va muy bien, hay que reconocerlo. Nosotros nos habíamos puesto un primer objetivo de los 2.500 euros y a día de hoy, si no recuerdo mal, estos 190, rozando ya los 4.000. 3.890. Eso es. Estamos rozando ya los 4.000, en los que desbloquearemos una nueva recompensa en general o un nuevo hito. Y desvelaremos también el hito que está bloqueado ahora mismo, que está oculto, de los 4.500. Nos quedan 15 días más o menos y yo creo que al de los 4.000 vamos a llegar seguro, segurísimo, por el ritmo que llevamos. Y el de los 4.500, pues bueno, está en las manos de toda la gente que nos quiera apoyar y que quiera apoyar este proyecto. Estoy mirando lo que queda disponible, porque voy a hacer la aportación en directo, ya que grabamos, ¿vale? Ya que estamos hablando de esto. ¡Qué bonito! De 500 me parece que queda una. Sí, de 500, Frank, queda una. ¿Qué hay? 500, Palacio Real, 5 accesos. ¿Dónde voy yo con 5 entradas? Chapas, 5 camisetas, el logo en el fotocall y podcast en directo en la programación oficial. Queda uno, pero estoy viendo que también queda uno de 300, ¿vale? Que es lo mismo, pero con 3. Quedan 2 tan solo de 100. Y queda, claro, es que claro, el de 100 es también para 3 personas. Pero mira, estoy viendo el de 50. Y esto es para una persona. Acceso, chapa, camiseta y envío. Pues seguid hablando vosotros que yo voy a darle al crowdfunding a ver aquí. Bueno, comentábamos, el crowdfunding ha ido bastante bien y ha habido varias recompensas o varias modalidades que ya se han agotado. Si no me equivoco, la de 25 euros se agotó, la de 75 euros también se agotó y la de 150 también se agotó, ¿vale? Para que la gente pues, esté al tanto de que esto se ha ido bloqueando porque la gente nos ha apoyado muchísimo y donde nos apoyó muchísimo fue en la maratón que podéis escuchar en estos mismos podcasts. Si echáis un par de capítulos más para atrás, tenéis la promo, que también es muy importante, queríamos comentarlo, la promo que tenemos ahí colgadita. Y David, resúmeme un poquito, que es lo que estamos hoy, qué se puede encontrar la gente en esa maratón que hicimos hace unos días. Bueno, pues se van a poder encontrar muchas cosas muy interesantes. Evidentemente fueron 10 horas de podcast en directo en el que estuvimos pues comentando novedades, comentando pues un poco las confirmaciones que ya podíamos tener en ese momento. Podíamos comentar también más confirmaciones que se iban confirmando en ese momento porque había muchísimo movimiento, como decías tú, Jorge, en el Berkami. Había directos que podíamos ir confirmando, había entrevistas también a personas relacionadas con el evento, evidentemente. Y bueno, y por supuesto, pues teníamos ese minuto resultado que yo creo que ya se ha quedado como algo bastante anecdótico dentro de esta maratón de las próximas JPod, donde íbamos avisando pues cada X tiempo sobre cómo se iba moviendo el marcador, en este caso, pues el Berkami, y en el que íbamos pues recabando muchísimos apoyos. Ese día, si no recuerdo mal, Jorge, creo que llegamos a los prácticamente a los 3.500. Creo que fue 3.400, 3.300, una cosa así. 3.250, llegamos hasta ahí, que fue realmente una barbaridad. La verdad es que nos iba comentando nuestro compañero Pachi pues todo lo que se iba moviendo. Y me acuerdo ese templo de Devot, ese killer, como decíamos nosotros, porque bueno, era la categoría más demandada. Y que bueno, pues como comentabas tú antes, ¿no? Pues se agotó. Y bueno, son muchas cosas, mucha información durante 10 horas, evidentemente, fue para nosotros un trabajo, yo nunca había hecho un directo de 10 horas y la verdad que fue algo bastante, bastante curioso para mí y que fue una experiencia muy chula, la verdad, porque yo creo que tenemos un equipo maravilloso y entre todos pudimos ahí cubrirnos y quedó genial. Pero una de las cosas que mientras Fran, no sé si habrá elegido ya su categoría o estará en ello. Acabo de agotar la Puerta del Sol. Vas a agotar la Puerta del Sol, fíjate. Acaba de agotarse ya. Acaba de agotarse, mira. He tardado 3 minutos, no más. Pues eso es lo que puede tardar la gente si entra a jpod.es/Berkami, y pues ahora mismo verán que estamos en 3.940 euros y estamos nada a 60 euros de llegar pues al próximo de los objetivos, que como comentaba Jorge es el de los 4.000. Y lo tenemos muy cerquita, y es posible pues que ya cuando la gente esté escuchando el podcast, a lo mejor ya hemos llegado. A lo mejor tenemos que volver a grabar para decir que hemos superado los 4.000. A lo mejor. Bueno. Sí. Bueno, yo creo que una de las cosas interesantes o importantes, ¿no? Evidentemente, dentro de la información que tenemos que dar a nuestros oyentes es por qué en Madrid, ¿no? ¿Por qué realizamos estas jornadas en Madrid, Jorge? Bueno, yo aquí... voy a venderos Madrid, pero ahora me gustaría darle paso a Fran, que va a venir, digamos, a modo de visitante, que no sabe por qué hemos escogido Madrid, aunque él como residente en Madrid pues lo sabe perfectamente, ¿no? Pero Madrid, lo primero, nos viene bien a todo el mundo. La JPod, pese a que tiene muchos visitantes locales, por así decirlo, de cada una de las ciudades donde se realiza, Madrid yo creo que es una de las ciudades más grandes de España y es una de las ciudades mejor comunicadas de España. Y ya que recibimos en todas las jornadas muchos visitantes, digamos, de fuera, de otras ciudades, incluso de otros países, pues qué mejor que escoger una ciudad bien comunicada para atraer. Además, estamos en Madrid, estamos más que acostumbrados a recibir visitas, por así decirlo, y la ciudad, pues, para acoger visitantes tiene mogollón de hoteles, mogollón de facilidades para que la gente se instale durante este fin de semana. En fin, ¿qué os voy a contar a vosotros que no sepáis de Madrid? Pero luego, además, a la gente que venga a visitarnos desde el extranjero, pues es que simplemente llegar a Barajas, bueno, a Barajas Adolfo Suárez, si no me equivoco, ¿es? Sí, Adolfo Suárez. Barajas Adolfo Suárez, pues es llegar al aeropuerto y directamente es del aeropuerto coger el metro y aparecer en los teatros Luchana para disfrutar de la JPod 18. Sí, fácil. Además, no solo desde el aeropuerto, sino que si venís en tren, os deja en... podéis llegar a Atocha, ¿no? Y desde Atocha pues ya tenéis la línea 1, que os deja... pues os puedo dejar en Bilbao o en Iglesia, que son dos paradas de metro que os cogen muy, pero que muy, muy, muy, muy, muy cerquita de los teatros Luchana, ¿no? Como decíamos, esas instalaciones donde vamos a realizar las próximas jornadas de podcasting, que yo creo que es un lugar... magnífico, es un lugar maravilloso que esperamos poder enseñaros pronto, bueno, que ya queda nada, ¿no? O sea, de aquí a octubre, pues la verdad que el tiempo se va a pasar volando y seguramente estamos convencidos de que vais a disfrutar muchísimo, ya no solamente del contenido, sino también del espacio, ¿no? Yo creo que es un espacio estupendo para albergar estas jornadas. Fran, quiero preguntarle a Fran, ¿tú has estado últimamente en los Luchana? No he tenido la ocasión. Sí tengo buenas referencias. Sé que es un lugar espectacular para hacer este tipo de eventos. Y como os decía, en la maratón yo creo que hay un elemento que va a permitir tanto el estar en Madrid como el estar en el centro, porque este sitio es muy céntrico, que es que estas JPod no solo se abran a la gente que ya conoce el evento de otros años o conoce el mundillo y nunca ha podido ir a las jornadas porque le pillaba mal, por no sé, porque la ciudad de turno no le viniera bien, sino que además esto puede servir para que mucha gente, simplemente por presencia, porque pase por allí, porque vea carteles, porque oiga algo del evento y curiose, pues conozca el mundo del podcasting, conozca la JPod y conozca lo que se está haciendo en el mundillo, los programas, los shows, las propuestas que tienen a su alcance, que es de lo que se trata, ¿no? Estas JPod y todo lo que se hace aquí. Así que si estar en Madrid y si estar en los teatros Luchana sirve para que la gente descubra lo que es el podcasting y lo que se está haciendo, entiendo que vuestro objetivo estará doblemente conseguido, ¿no? Completamente, completamente. Evidentemente, pues este evento no solamente es para juntarnos con buenos amigos, oyentes y podcasters, sino también para, evidentemente, dar a conocer el podcasting, ¿no? Yo creo que el podcasting es una herramienta que, evidentemente, pues todos nosotros defendemos. Es un medio de comunicación muy importante, pensamos, y bueno, pues no solamente lo pensamos nosotros, sino que, como digo, lo van a pensar también, evidentemente, todas las personas que van a venir y también algunas empresas o algunas algunos medios que ya pues están trabajando con ello, ¿no? Y también, como decíamos, ¿no? Ese viernes por la mañana también enfocado no solamente a ellos, sino también a podcasters que quieran poco a poco ir profesionalizándose. Yo creo que va a ser un buen espacio para juntar a todas las patas, ¿no? A las tres patas, como decíamos en la maratón, Jorge, del podcasting, ¿no? Pues sí, efectivamente. Les hemos puesto un sitio perfecto, un sitio ideal para que todos se concentren en pleno centro de Madrid. Les hemos puesto horarios para todos, para así decirlo, la gente que tenga que trabajar en esto y que tenga que dedicar sus horas de trabajo, y la gente que venga a disfrutar durante el fin de semana. Yo creo que es un evento que está hecho para todo el mundo, para todo el mundo que le gusten o amen el podcasting o los podcasts. Y que, en fin, es que yo, para mí, si no estuviese dentro de la organización y encima como residente en Madrid, vamos, yo estaría desde el viernes por la mañana hasta el sábado por la tarde, todas las dos jornadas. Sí. Yo me cogería el día libre, seguro. Sí. Yo no soy parte de la organización y vivo en Madrid, y a mí me tenéis ahí dando la matraca desde primera hora hasta la última. Y, por cierto, hablando de primeras horas, yo creo que ya va siendo hora de decir cositas concretas, ¿no? Yo quiero saber, sí. Chico. Sí. Contéis a todos los que escuchamos, porque no soy más que un oyente más de este camino a las JPod. Cositas, no sé, ¿qué va a haber allí? ¿Qué vamos a encontrar? ¿Cuándo vais a abrir? ¿Cuándo vais a cerrar? ¿Quién va a estar? ¿Qué se va a hacer? No sé, algo nos podéis contar ya, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, yo iba a decir que antes de pasar con alguna de las confirmaciones, tenemos una primicia, Jorge. Ya podemos adelantar una cosa más. Pues sí. Sí, sí, sí. Decimos que el viernes por la mañana se viene a trabajar, ¿no? Que es la parte más profesional del podcasting, y precisamente para trabajar hay que ponerse desde primera hora, y por eso vamos a desvelar cuándo se abrirán las puertas de JPod 18. Y es que vamos a madrugar, porque las puertas de los Teatros Luchana las abriremos a las 9 en punto de la mañana del viernes día 5. A las 9 de la mañana todavía no empezará lo que es ninguno de las charlas, de las ponencias, de los talleres, pero sí que se abrirán las puertas para que la gente pueda ir accediendo, para que pueda pasar por el check-in y recoger sus recompensas en el caso de que haya participado en el crowdfunding, o bien simplemente recoger su acreditación en el caso de que pues venga nuevo o solamente tenga su entrada. ¿Cómo lo ves, Fran? Yo voy a hacer un llamamiento. Hay uno de los hitos del crowdfunding, no sé si son los 5.000 euros, lo acabo de ver, me corregiréis si no es así, que incluye desayuno dentro de las JPod. Viendo la hora a la que se abren las puertas, a las 9 de la mañana, yo llamo a toda la comunidad podcaster, hay que llegar a esa cifra, hay que llegar al desayuno incluido, ¿vale? Para poder llegar allí a las 9 el viernes y desayunar con los organizadores de las JPod y empezar el día bien, allí, los Teatros Luchana. Luego ya después vendrá el curro. Decía que el viernes y el sábado, porque lo que tendremos con esos 5.000 euros no solamente es un desayuno el viernes, sino los dos días, para que la gente el sábado también desayune en condiciones y se prepare para disfrutar de un nuevo día. Bueno, yo sigo con mis preguntas, David. ¿Qué vamos a ver? ¿Qué vamos a escuchar? Bueno, podemos ya confirmar varios directos. Jorge, ¿qué lo hacemos? ¿Como en la maratón? ¿Vamos diciendo uno a uno? Venga, pues mira, pues vamos a confirmar en primer lugar a uno de los podcasts que van a estar en directo en estas JPod, como es el de Noviembre Nocturno. Y el segundo de los directos corre a cargo de la red de podcast Nación Podcast, que por lo que tengo escuchado van a hacer como un macro crossover entre todos sus programas. Luego también tendremos otro crossover, en este caso entre el podcast No hay cine sin palomitas y Madrid de gatos. Y en cuarto lugar tenemos precisamente a uno de los podcasts más representativos de Madrid, como es Podcastizo, que realizarán un directo en nuestras jornadas. Luego también pues a los buenos de Condenados Podcast, que también estarán con nosotros acompañándonos. Y en sexto lugar tenemos a una gran comunidad como es el Chiringuito Podcastero, que también realizará un directo. Veremos a ver con qué nos sorprenden. Totalmente. Conociéndolos, a ver la que nos lían en esas JPod. Luego también va de crossovers la cosa, porque tenemos otro crossover más, y en este caso entre dos pesos pesados, La Voz de Horus y Histocast. De este tengo muchas, pero que muchas ganas, porque va a ser muy curioso, este crossover entre estos dos podcasts. Luego además tenemos dos espacios reservados, por así decirlo, para dos directos más, pero todavía no os podemos decir qué podcast van a ser los encargados, porque lo elegirán, por un lado, la Asociación Podcast y por otro lado la Asociación de Escuchas de Podcasting, que es Asespod. Bueno, eso en cuanto a directos que podemos ir confirmando ya. La verdad es que tiene muy buena pinta. La verdad es que los podcasts en directo que ya podemos confirmar son muy buenos y veremos, a ver también, con qué nos sorprende la Asociación Podcast y Asespot con esos directos que se elija, ¿no?, a través de ellos. Y luego tenemos algo muy interesante que, bueno, queremos arrastrar un poco de esa JPod 17 de Alicante del año pasado, porque vamos a realizar un foro de trabajo presentado, moderado por Francis Arrabal. Y la verdad es que esto, bueno, todavía le estamos dando para hacer una versión 2.0. Nosotros lo hemos llamado foro de trabajo 2.0, ¿no? Un poco. Y la verdad es que el año pasado yo pude asistir, Fran, me consta que también estabas, y fue un evento muy, pero que muy chulo, ¿no? Explícales un poquito a nuestros oyentes, Fran, cómo fue este foro de trabajo. Y la dinámica de trabajo el año pasado, no sé cómo lo vais a organizar este, me imagino que el aforo tiene que ser limitado por la propia naturaleza del evento, pero no sé cómo lo vais a plantear, ya lo iréis contando. Pero el año pasado en Alicante era un aforo limitado, mediante invitación, entre comillas, y lo que se hizo fue reunir allí a, pues, a gente que trabaja, no sé si decir a jornada completa, en muchos casos sí, en el mundo del podcasting. Nos sentaron a todos mezclados en mesas, intentando que nos conociéramos lo menos posible dentro de las mesas para que las ideas fluyeran desde muchos puntos de vista diferentes, y se plantearon una serie de preguntas, de problemas y de retos del mundo del podcasting al que cada mesa fue dando respuesta de forma particular dentro de la visión de cada uno. Con lo cual, en tu mesa te podías encontrar con un podcaster, con un productor, con alguien de una plataforma, pues no sé, recuerdo que estaba Juan Ignacio Solera de iVoox, estaba Tony Amafeo de Spreaker, y había gente de redes, había todo tipo de procedencias de cada uno de los intervinientes. Y los resultados de las reflexiones de cada mesa se pusieron en común finalmente en una exposición por cada uno de los portavoces, y con ello se redactó un documento que se acabó publicando. Siendo este año en Madrid, y creo que con la cantidad de gente que puede ir y gente muy interesante, estoy seguro de que las conclusiones van a ser súper constructivas, chicos. Os animo a desarrollar esta idea, esa versión 2.0 que decíais, y os felicito por haberla recuperado, porque fue un gran momento y seguro que de ahí van a salir grandes ideas. Totalmente convencidos de ello. En esta nueva edición vamos a ver de qué manera también lo podemos ampliar. De hecho, bueno, esto, Jorge, creo que de momento no lo hemos hecho público, pero que sí que podemos adelantarlo quizás, ¿no? Nos gustaría también que el oyente tuviera importancia, ¿no?, dentro del foro de trabajo también. Es decir, como decía Fran, pues se recogen muchos datos que son, yo creo que muy, pero que muy interesantes de cara al podcasting, y el oyente, pues ya lo decía antes, ¿no?, es una de esas patas del podcasting que pensamos que es muy, pero que muy importante. Bueno, otra de las cosas que podemos adelantar también, Jorge, la mujer en el podcasting o el papel de la mujer en el podcasting. Esto es muy interesante. Pues sí, es una pena, por así decirlo, que este tipo de charlas se hagan en el 2018 y no se lleven haciendo desde el 2000 o desde 1900, pero bueno, creo que es la primera vez que se dedica a una de las ponencias de unas jornadas de podcasting a la mujer o a la mujer en el podcasting, que alguien me corrija si me equivoco. Y bueno, hemos querido crear este nuevo programa, por así decirlo, esta nueva charla, esta nueva mesa redonda, porque todavía estamos configurándola un poquito, pero lo que sí que tenemos claro es que todas las ponentes de esa mesa redonda o de esa charla van a ser mujeres, porque creemos que tienen muchas cosas que decir y muchas cosas que defender como mujeres en el podcasting. Entonces, esta parte es una pena hoy que no tengamos a ninguna de las componentes que tenemos dentro de la organización, que son, digamos, las cabecillas de esta iniciativa, pero seguro que en los próximos programas os podremos traer a alguna de ellas para que nos vaya concretando de qué se hablará en esta charla. Efectivamente, y luego para finalizar, pues tendremos una gala de premios, que esto yo creo que interesa muchísimo, ¿no?, a todos los podcasters, pues una gala de premios donde, bueno, pues se van a entregar diversas categorías, diversos premios para diversas categorías, y yo creo que va a ser muy, pero que muy interesante. Bueno, llegamos al final de este primer podcast Camino a JPod, pero no podemos despedirnos sin antes recordar a nuestros oyentes, pues, cuáles son las vías de contacto para, pues evidentemente, para estar en contacto, no valga más la redundancia, con JPod 18 Madrid. Jorge. Bueno, pues tenemos nuestros perfiles en redes sociales. Ahora mismo estamos en Twitter como @JPod18Madrid. También tenemos nuestra página oficial de Facebook, que es JPodcast. Y, lógicamente, pues nuestra web oficial, que es jpod.es. ¿Dónde podéis conocer un poquito más de esta información? Pues podemos ofreceros la maratón donde os detallamos todo lo que os hemos traído hoy, pero lógicamente mucho más extendido durante esas 10 horas. Podéis verla al completo entrando en jpod.es/maratón y si todavía estáis a tiempo, si escucháis esto antes del 5 de junio, pues podéis apoyarnos en nuestro crowdfunding entrando en jpod.es/Berkami con V y con K de kilo. A ver si nos obligáis a trabajar mucho más con vuestras aportaciones y a desbloquear todos estos hitos que tenemos preparados. Y ya por último, si tienes cualquier tipo de duda, quieres ponerte en contacto con nosotros, eres un patrocinador y quieres saber cómo puedes sumar tu granito de arena al evento, puedes escribirnos un email a contacto@jpod.es. Bueno, pues hasta aquí este primer capítulo de Camino JPod, del podcast de las Jornadas Nacionales de Podcasting. Repetimos días 5 y 6 de octubre en Teatros Luchana. Nosotros volveremos dentro de 15 días. Señor Fran Izuzquiza, muchísimas gracias. A vosotros, me queda una última duda. ¿Los directos tienen límite de tiempo, más o menos? ¿Una hora? La idea son 45 minutos. Sí. 45. Vale, no, es que voy tachando. Histocast y la voz de Horus no tienen ni para empezar. Para empezar, pero bueno, va a ser divertido verles cómo lo condensan. Oye, un abrazo a los dos. Gracias por invitarme a el podcast de Camino a las JPod. Un abrazo, Fran y Jorge Marín. Hasta la próxima. Bueno, David, Fran, pues un placer estrenar este nuevo camino y vamos a ver hacia dónde nos lleva. Efectivamente. Y también se despide David Mulé. Hasta dentro de 15 días. Se acercan, se están acercando, se aproxima el principal evento de podcasting del año. Ya falta menos para las JPod 18 Madrid. Sí, resérvatelo en tu agenda. Viernes 5 y sábado 6 de octubre, Madrid. En los Teatros Luchana, jornadas de podcasting. Conferencias, networking, podcast en directo, novedades del sector, mesas redondas, talleres, actualidad y noticias del mundo del podcast. Se acercan las JPod 18 en Madrid. No te pierdas las novedades. Visita jpod.es y en Twitter @jpod18Madrid. Organiza.